economía solidaria para vivir mejor. Esta es una producción del Concurso de Mujeres Voces, Imágenes y Testimonios 2013. Adaptación del testimonio ganador, Bebida de los Dioses. Autora, María Irene Beb Catún, Guatemala. Hoy sentada frente a mi humilde hogar y el de mi familia, pienso en la hermosa que es la vida, pues. Gracias a Dios y a mi bello país que me ha dado la oportunidad de haber nacido acá, en mi bella Guatemala, y de pertenecer a esta gran civilización a que dejó tantas pruebas de su existencia. Ah, yo sé que mis venas corre y hierve la sangre de mis antepasados, los mayas. El día 21 de diciembre presenciamos un acontecimiento importante para nuestra cultura, el 13 Bactún, el cambio de era. Yo viajé junto a mi familia al lugar sagrado a Tikal, en Petén, cuna de la civilización maya. Pensábamos que no íbamos a lograr entrar a ese lugar sagrado por todas las personas que en ese día ocupaban Tikal. ¿Y ustedes de dónde vienen? Señor, somos de la etnia Quechí. Queremos entrar. Ya lo veo. Muy bonita vestimenta, pues. ¿Y cuántos son en total, pues? Ah, somos toda la familia. Es la primera vez que venimos. ¿Y qué traen ahí? Que veo que traen tanta cosa, vos. Ah, pues vela, señor. Ajá. Incienso y mucho pom. ¿No ve que venimos a adorar al Creador de la vida? ¿Cómo no? ¿Cómo no? Claro que sí. Pasen, pasen, hermanos y hermanas. Ustedes son los primeros que deben estar en ese lugar, pues. Ay, gracias. Gracias, señor. Vieran que estar en ese lugar, en donde tantas veces mis antepasados ofrendaron al Creador de la vida, ay, me hizo sentir más orgullosa de ser una mujer indígena. Yo sé que mis hijos también sintieron lo mismo, porque ofrendamos frente a los grandes y sagrados templos de Tikal. Ah, pero no todo ha sido felicidad en mi vida. He sufrido mucho porque mi madre es alcohólica. Ella muchas veces se ha quedado tirada en la calle. Me reprocha la muerte de mi padre, me echa la culpa de lo malo que le va en la vida, me dice que por mí, mi padrastro la golpeaba. Así que desde los 9 años trabajo. Vendí tortillas y tayuyos en el mercado. También trabajé en un beneficio de cardamomo seleccionando los granos. No me lo van a creer, pero cada fin de semana mi madre se presentaba a cobrar mi salario, el que yo me había ganado con mi sudor. Se emborrachaba y llegaba de noche a la casa correteándome. Yo me iba entonces para donde mis abuelos. ¡Abuela! ¡Abuelita! Irene, patojita. Otra vez tu mamá te sacó de la casa. Pasá, mi niña, estás empapada. Abuela, ¿qué voy a hacer? No es tu culpa, mi patoja. Voy a calentarte una tortillota con frijoles y vas a tomar una buena taza de chocolate. Vaya, vaya con su abuelo, pues. Hola, abuelo. Hola, mi vida. Toma este paño para que se seque, pues. Abuelo, ¿por qué ella no me quiere? Ay, mi niña, mi patoja linda. No sabemos lo que hay en el corazón de cada ser humano, vos. Mis hermanitos estaban llorando y están con hambre. Irene, Irenita, los padres se deben respetar. Hay que quererlo, sea como sea. Es tu madre y te ha dado tu vida, patoja. ¡Pero me pega! Ella recibe golpes y no hace más que dar lo que recibe. No la justifico. Es una cadena, pues. Ella está enferma, intoxicada como nuestra madre tierra. Se vienen momentos muy difíciles para la humanidad, mi hija. Mi abuelo Manuel era un gran filósofo, pues. Y sin conocer tan siquiera las puertas de una escuela, tenía muchos conocimientos que nos traspasó a sus nietas y nietas. Como la práctica de la espiritualidad maya, el darle valor a la naturaleza y a todo el cosmos. mi abuelo y mi abuela nos enseñaron que no somos dueños de la naturaleza, sino que simplemente formamos parte de ella. Por eso, nuestro gran respeto por nuestra madre tierra. Yo ya puse mi granito de arena. Quiero contarles que desde hace un tiempo, Talita Kumi me dio la oportunidad de sacar mi diversificado y puse en práctica lo que los docentes nos inculcaron, ser innovadores en ideas y hacer un buen trabajo. Ahora contribuyo a mejorar la dieta de la familia guatemalteca porque vendo el producto más sagrado de mi país, el cacao. Cacao batido y el maíz molido con cacao. Con el nombre de bebida de los dioses. ¡Si lo probaran! ¡Mucha, vengan! ¡Arrímense! ¡Pruebe, ceñito, ceñito! Esto es cacao puro con maíz. Va a ver que le caerá muy bien, pues. ¡Ay, eso no engorda mucho! ¡Ay, no, ceño! Si usted toma gaseosas o jugos de lata, eso sí que la va a engordar. No he escuchado, pues, la cantidad de azúcar y químicos que tiene. ¡Ja! Y hasta dicen que a uno le da cáncer. ¡Ajá! ¿Y cómo se llama esto? Nada más y nada menos que bebida de los dioses. ¡Ah, no desconfíe! Yo lo hago. Es muy nutritivo. Tome, pues. De verdad sabe rico. Deme nomás dos paquetitos. Vieran que con la venta de mi producto, bebida de los dioses, además de beneficiar a mi gente, me beneficio yo, porque con lo que gano pago mis estudios. Ah, este año, primero Dios, me graduó de bachiller en bienestar rural y yo quiero ir a la universidad. ¿Que de dónde viene mi interés? Ah, pues mi interés se ha despertado porque siempre ponen en vergüenza a mi país. Al decir que es un país pobre, cuando muchos sabemos que no es así. Bueno, sí, es un país que hay mucha desnutrición, porque ya no se cultivan las tierras como antes. Muchas familias campesinas están acorraladas, entre otras cosas por las deudas. Vendieron a los grandes empresarios y el dinero se les acabó. Entonces, tristemente, llegó la pobreza. ¿A dónde quiero llegar, me preguntás? Ah, si me dan la oportunidad, quiero llegar a lo más hondo de esta problemática. No sé cuántas piedras se encuentren en el camino, pero espero la ayuda del Creador de la vida para poder lograr mis sueños y así compartir con mis hermanos y hermanas de las comunidades los conocimientos que yo traigo, pues, desde mi antigua cultura. Esta es una producción del Concurso de Mujeres, Voces, Imágenes y Testimonios 2013, del Centro de Comunicación Voces Nuestras. Tema inspirador, Mujeres, Economía Solidaria y Consumo Responsable. Economía solidaria para vivir mejor, porque nos queda poco tiempo. Vamos pronto a cambiar y dar un paso adelante sin desperdiciar. Buscar que se pueda dar un consumo responsable para esta humanidad.